La Folía. Música antigua. Buenas noches y recibid ya un cordial saludo de quien os habla, Luis Martínez. Estáis escuchando La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Como siempre, en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radiouni. Comenzamos. Vamos a hacer un pequeño resumen o repaso de la música para viola da gamba más importante del siglo XVII y XVIII. Para ello está con nosotros Javier Aguirre. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Luis. Javier, profesor de viola da gamba en el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca, va a colaborar con nosotros en este programa. Y bueno, con él damos comienzo a una serie de programas dedicados íntegramente a la viola da gamba, en los que Javier y yo intentaremos abarcar gran parte del repertorio escrito para este instrumento. Haremos uno de estos programas cada mes. Y bueno, Javier, hoy empezamos con el repertorio quizás más difundido para este instrumento, por así decirlo, los hits de la viola da gamba. Explícanos así brevemente en qué va a consistir el viaje de hoy. Pues hoy quería que pudiéramos repasar un poco todo el periodo barroco para la viola da gamba. En concreto, casi todo para el instrumento solista, o sea, sin su función de bajo continuo, sin su función de acompañamiento para otros uh-huh. instrumentos, aunque sí que algunas cosillas quizás podemos escuchar para música de consor, sobre todo inglesa. Ajá. Y bueno, y sobre los lugares, por así decirlo, a los que iremos. Pues evidentemente Francia como quizás punto de partida del instrumento en el repertorio barroco, con los dos grandes autores, a lo mejor, Magan Maguet y Antoine Fourqueré. Y luego pasar un poco en Inglaterra, los uh-huh. autores como Hume o como Henry Purcell. Un poquito por Italia. Uh-huh. Y bueno, luego una pequeña sorpresa al final, si me dejas. Vale. Vale, perfecto. Pues antes de empezar este viaje, quizás habría que decir que la viola da gamba hoy no es uno de los instrumentos más conocidos y a lo mejor algunos de nuestros oyentes no sepan lo que es. Para esos oyentes que a lo mejor no tienen en la cabeza cómo es una viola da gamba, cuéntanos así brevemente, ¿cómo lo resumirías tú? Uf, difícil. A ver, el instrumento no tiene nada que ver con la familia del violín, o sea, el violín, la viola, uh-huh. el violonchelo, el contrabajo. Es otra familia de instrumentos que nace en principio, en el reino de Valencia, y más o menos a mediados del siglo XV. Pero es un instrumento que enseguida se Se difunde, ¿no? Se difunde, sí, perdona. Se difunde en Italia y a partir de entonces ya es cuando hace todo su recorrido por toda Europa. El instrumento en sí tiene una característica peculiar con la diferencia, o sea, en cuanto a la diferencia con los instrumentos del violín, de la familia del violín. Es, en principio, tiene trastes, diferentes cuerdas que han ido variando desde 5, 6, 7 cuerdas, 8 cuerdas incluso. Su afinación mayormente es por cuartas, aunque ha habido también diferentes afinaciones, sobre todo en Inglaterra. Y una característica peculiar es que, aparte de los trastes, que lo puede diferenciar más de su homónimo, que sería el violonchelo, es el fondo plano. Eso es lo que le da una resonancia y una tímbrica bastante especial comparado con el violonchelo, comparado con la potencia que puede llegar a alcanzar un violonchelo. Aunque luego, posteriormente, en el siglo XVIII, ya se empezaron a construir en plena decadencia, digamos, del repertorio para la viola gamba, se empezaron a construir primero en Francia y luego en Alemania, instrumentos con un fondo curvo para intentar ganar a la potencia que ya estaba sobrepasándonos el violonchelo. Bueno, pues yo creo que es una explicación bastante, que ilustra bastante lo que es el instrumento. Y bueno, yo ahora ya sí empezamos con el repertorio, empezamos nuestro viaje en Francia. Y empezamos quizás con Messi de Saint-Colomb, ¿no? Que es, vale, a lo mejor el padre, ¿no?, de los vialagambistas en Francia. Sí, bueno, no es que sea el padre, quizás a lo mejor es el uno de los más conocidos. En realidad hubo autores anteriores, pero sí que es un buen punto de partida, creo, para empezar con el repertorio de Vilagamba. Lo que os había propuesto es las suites de las piezas para Vilagamba de Saint-Colomb, de Saint-Colomb, el padre. Bueno, sobre Messiaen de Saint-Colomb yo creo que se han dicho muchas cosas, se han escrito muchas cosas, pero que bueno, quizás era una personalidad un poco distinta, ¿no?, a la que se esperaba de un músico de su época. Sí, a ver, el personaje era bastante, bastante curioso. Por sus creencias religiosas estuvo perseguido en Francia, aunque por su, digamos, por su trayectoria o por su importancia se le respetó, en el sentido de que no tuvo que emigrar del país. Vamos, la pena es lo que nos queda es que él no publicó en vida ninguna obra. Lo que nos queda son dos manuscritos que se conservan en Tournai en Francia y el manuscrito de Edimburgo que tenemos el Excel. En realidad es un conjunto de piezas que no están como suites para o sea, quiero decir, no están escritas en el orden de las suites, sino simplemente hay muchas piezas en re menor, en sol mayor, en do mayor, y de esas, pues bueno, hay varias propuestas para conseguir la colección de danzas que componen la suite. Entonces, no sé, si queríais... Sí, podemos escuchar quizás el... Un preludio en sol mayor. El preludio en sol mayor, de, bueno, que se han agrupado así en suites, aunque como tú dices no tienen esa agrupación original. Pues si os parece bien, escuchamos este preludio a cargo de Paolo Pandolfo y Thomas Boysen a la tiorba. Thank you. después de este preludio seguimos un poco con la persona de Messi de Saint-Colomb, que yo creo que ha llegado al gran público gracias a la famosa película Tous les matins du monde, sí. Todas las mañanas del mundo, que también tuvo una famosa banda sonora hecha por Jordi Savall. Uh-huh. ¿Y qué nos puedes decir un poco más de Messi de Saint-Colomb? De su música, quizás. De su música, bueno, aparte de las de los dos manuscritos que tenemos para la música para viola de gamba, también tenemos más de 50 conciertos para dos violas iguales, que llama el dos violas iguales, y es una música bastante melancólica, quizás. Sí. Bastante. No, es muy buen repertorio, vamos, quiero decirte. Vale, pues para acabar un poco con la figura ya de Messi de Saint-Colomb, vamos a escuchar un movimiento de uno de estos conciertos para dos violas. Que además se cree que pudo componer para tocar él con sus hijas, ¿no? Porque tenía dos hijas a las que enseñó a tocar la viola. Uh-huh. Y bueno, pues os la dejamos en la interpretación de Jordi Savall y Vilán Koiken. Eso es. Y después de este concierto de Messi de Saint-Colomb, pasamos a otra de las figuras importantes en el repertorio para viola de gamba de Francia. Quizás uno de los violagambistas más conocidos de la historia, Marie Maret. Uh-huh. Bueno, ¿qué nos puedes decir de Maret? Esto es un caso completamente diferente de Saint-Colomb. Uh-huh. Quiero decir, sí que fue. Bueno. Creemos que fue alumno de Saint-Colomb, aunque sea por un breve espacio de tiempo, pero sí que fue una persona que trabajó para la corte. Entonces ahí pudo permitirse él publicar 5 libros de piezas para viola con acompañamiento con bajo continuo, aparte de varias óperas y varias música de cámara también para la publicada bajo el auspicio del rey, vamos, con uh-huh. el privilegio del rey. Entonces, sí que creo que es uno de los autores que pueden definir más característicamente quizás el gusto francés por el instrumento. Es uno de los autores con los que de referencia en este en el repertorio francés. Entonces, si queréis, no sé, podemos escuchar la suite en re menor del primer libro. Uh-huh. Por ejemplo, alguna de las danzas, la que sí, que... una la alemanda. Vale. Pues escuchamos esta alemanda de la suite en re menor de Marie Marais a cargo de Marianne Müller a la viola da gamba. Y después de esta alemanda de Marie Marais, vamos a escuchar otra de las obras de este gran compositor para viola da gamba, tan prolífico, tan famoso, que además heredó el puesto de Lully como superintendente de música. Como ya sabrán nuestros oyentes, en la Francia de Luis XIV, tanto la política como la música y las artes estaban centralizadas. Y la administración del rey intentaba controlarlas. Entonces, pues bueno, Marais heredó un poco ese puesto de, como decía, de superintendente de música. Y fue con el que pues empezó a componer tragedias líricas. Pero, como hoy hablamos de la viola da gamba, vamos a escuchar otra de sus obras para viola da gamba. Las voces humanas, si te parece bien, Javier. Uh-huh, perfecto. A cargo de Gilles Perle. Vale. Y Lee Santana. Vale, perfecto. Thank you. Y después de Maguet, vamos a hablar de otro compositor francés que escribió para viola da gamba, Antoine Forqueré. Antoine Forqueré, que viene de una familia de músicos, bueno, sus hijos también fueron músicos, y también tuvo, al igual que Maguet, un puesto en la corte de Luis XIV. ¿Qué más nos puedes decir de Forqueré? Quizás de su música, ¿no? Porque como persona, o sea, de su vida personal se tiene, pero tampoco demasiado. Se sabe que estuvo en la corte de Luis XIV desde muy joven. Y bueno, y se saben bastantes anécdotas de cómo interpretaba, ¿no? Hay ese dicho de que si Maguet era el ángel, Forqueré era el demonio. Sí, en realidad Forqueré es un carácter completamente diferente del de Maguet. Bien que haya trabajado para la corte, el personaje, yo tengo mi idea de que no era bien querido. Tampoco debía ser un carácter bastante difícil de tratar, pero sí, no por los motivos personales de cómo fuese su personalidad, sino simplemente por el gusto italiano que representa en toda la música publicada en Francia. Entonces, así como podemos pensar que Maga Maguet es un buen defensor de lo que era el gusto francés, en el caso de Forqueré es todo lo contrario. Él utilizaba más el estilo italiano que el francés. Bien se ha dicho que sus obras son bien difíciles. Las 5 suites que tiene publicadas, bueno, que publicó en realidad su hijo, son muy difíciles de interpretación. Bueno, pues para que nuestros oyentes sepan un poco de lo que hablamos de esta música de Forqueré, vamos a escuchar uno de los movimientos de sus danzas, de la quinta suite. La Júpiter. Que es un rondó. Un rondó, ¿no? Sí. A cargo de nuevo de Paolo Pandolfo a la viola da gamba. Thank you. Y después de este Forqueré, que intentaba hacer, como decían, lo que hacían los italianos con el violín, él con la viola, vamos a hablar de Messier de Machy, otro compositor para que escribió para viola de gamba en Francia. Sí, Messier de Machy tiene, curiosamente, es el primero en publicar en Francia. En 1685 se le adelanta un año a Magamagué en su primer libro. Y tenemos el libro de piezas para viola, que está tanto en música como en tablatura. Es muy interesante y es la primera publicación para viola gamba sola en Francia. Vale, pues si te parece, podemos escuchar algo de Messier de Machy, de una de sus suites. Sí, si os parece, por ejemplo, podemos escuchar la chacona de la cuarta suite en sol mayor. Vale, pues la escuchamos, escuchamos esta chacona que nos propone Javier a cargo de Jordi Sabal, a la viola de gamba. Thank you. Bueno, y después de este rápido repaso por la música para viola da gamba en Francia, vamos a ir a Inglaterra, a la isla, a donde la viola llegó en el Renacimiento. Bueno, hay teorías de que llegó con la corte de la primera mujer de Enrique VIII, que era nieta de los reyes católicos. Aunque bueno, tampoco lo podemos saber con certeza. ¿De qué autores nos vas a hablar en Inglaterra, Javier? Pues tampoco voy a salir mucho de lo que decías de los 40 principales de este repertorio, pero bueno, sí que quería proponeros también de poder escuchar de Tobias Hume, un compositor inglés del cual tenemos una publicación suya, bueno, en realidad, sí, una publicación suya, y escuchar también piezas a solo del instrumento. Vale, pues, ¿qué nos propones de Tobias Hume? La pieza que os propongo para poder escuchar a continuación es Soldier's Resolution de Tobias Hume, interpretado por Mina Ben David. Vale, pues lo escuchamos. Thank you. Bueno, y sobre Tobias Hume, que tuvo una vida, no sé, que curiosa, ¿no? También para un músico de su época. Sí, en realidad lo único que sabemos de él es por lo que nos cuenta. Él en realidad nos dice que él era mercenario, bueno, soldado profesional en aquella época. Estuvo en varios países y trabajó para diferentes cortes como soldado profesional. Y lo único es que su pasión era la música. Entonces, uh-huh. afortunadamente, tenemos una publicación de él, que es pues parte para viola de gamba sola y otra parte para dos violas con voz. Uh-huh. Vale, pues si quieres pasamos ya al compositor inglés por excelencia, Henry Purcell, del que ya hemos hablado varias veces en este programa y que, por supuesto, compuso también para viola de gamba. Uh-huh. Purcell, que bueno, tenía un estilo así de composición bastante, sobre todo en lo que respecta a música instrumental, bastante entre comillas arcaico, utilizaba así a veces unos estilos más que tiraban hacia principios de siglo. Purcell, que compuso muchas fantasías para viola da gamba, bueno, para consort de violas da gamba, y también In Nomines, que, bueno, si recuerdan nuestros oyentes, es un tipo de composición que se basa en un cantus firmus, en, por así decirlo, una melodía sobre la que se compone, que viene de una misa de John Taverner, un autor anterior a Purcell. Entonces, bueno, sobre su escritura para viola, no sé si tienes algo que añadir, Javier. No mucho, no sé, las fantasías, la verdad que es un estilo muy libre de escritura, uh-huh. entonces mejor lo escuchamos. Vale, pues escuchamos una fantasía, la que tú nos propongas. Pues sería la fantasía número 6 a cuatro voces en fa mayor. ¿Con el consort? ¿Con qué consort es? Le Bueu y Mien. Vale, perfecto, con ellos dejamos. Thank you. Bueno, y después de esta fantasía de Henry Purcell, nos vamos a Italia, el país de la música, en el barroco, por excelencia, donde iban todos los compositores a estudiar, a aprender de otros, y donde quizás uno de los primeros maestros que compusieron para violín, Corelli, también compuso para viola, o bueno, o sea, compuso para viola o... No, en realidad no. Es lo que se conoce para viola es su Opus 5, que posteriormente fue una publicación, un arreglo de las sonatas del Opus 5 para violín y bajo continuo, para viola gamba, que fue famosísimo en O sea, pero no Francia. Es un arreglo que hizo él. No, no. Ah, vale, vale. No, es un arreglo que no sabemos de quién es. Posiblemente vale. Es de la misma época. Vale. Pues bueno, sobre Arcangelo Corelli, poco que añadir. Fue uno de los, como ya dije, maestros para violín. Su Opus 5 viajó por toda Europa. Fue una de las primeras publicaciones que salieron en muchísimos países de Europa y que dieron la vuelta al mundo occidental. Entonces, bueno, dentro de esas vueltas, pues está esta transcripción para viola da gamba. Y que, bueno, ¿qué nos propones escuchar de esta sonata, Javier? Pues, por ejemplo, de la séptima sonata, la Sarabanda. Vale, pues escuchamos esta Sarabanda a cargo de Guido Balestracci a la viola da gamba. Y bueno, después de este repaso y este viaje tan rápido por la viola da gamba en Europa, hemos ido a Francia, hemos ido a la corte de Luis XIV, hemos ido a Inglaterra, hemos ido a Italia, la cuna de la música y de los compositores en el barroco, y ahora nos vamos a Alemania, donde encontramos quizás los ejemplos de barroco más tardío y el barroco alemán más conocido. Y con él, pues Javier nos trae esta sorpresa que nos había preparado para hoy. Sí, quería proponeros escuchar el arte de la fuga, uno de los contrapuntos que tiene Johann Sebastian Bach, por cambiar un poco y no ya que hemos ido un poco sobre un repertorio ya muy dicho, muy, muy escuchado, quizás una cosa un poco nueva, que sería el arte de la fuga por el consort de violas Fred Work, tocando, por ejemplo, no sé si queréis escuchar el contrapuntus 2. El que tú nos propongas, Javier. Vale, pues escuchamos este contrapuntus 2 del arte de la fuga de Bach, una de sus últimas obras, de sus obras cumbre, y bueno, en una interpretación distinta de lo normal, ¿no? En vez de ser para teclado, pues como nos ha dicho Javier, con un consort de violas. Y nos vamos a despedir con esta pieza, sin antes recordaros nuestro correo electrónico, donde podéis enviar vuestras recomendaciones, lafoliaradio@gmail.com, y también nuestro blog, donde podéis encontrar todos los programas y todos los podcasts de programas anteriores, lafoliaradio.blogspot.com. Y bueno, creo que ha sido un buen comienzo para esta serie de programas con Javier. Agradezco mucho tu colaboración, Javier. Espero, bueno, volverás pronto, o sea que nos volveremos a ver. Vale, muchas gracias a ti. Y a nuestros oyentes, nada más. Nos despedimos por esta semana. Un saludo y hasta la semana que viene.